de noche, bebé, que contigo quiero ser. Noche, baby, que contigo quiero estar. Na, na, na, na, na, na. De llevarte y tocarte, yo quiero besarte. Uy. Si tan solo me dieras una oportunidad. Na, na, na, na, na, na. Lo que siento, un momento me quema por dentro. Uy. Una noche, baby, que contigo quiero estar. Tocarte suavecito y comienza y no se quilla de santa. Sabe que mi cuerpo que a usted la levanta. Hey, no se quilla de santa. Tú sabes que mi cuerpo que a usted la levanta. Oye, chori, no vaya en tercera, que yo quiero ver el booty. Bailando pegadito, ando zafado con Missouri. Así que le metemos a mi gata en Honduras. Bailoteo violento, tú sabes reggaetón, mamá, llegado el momento. Hey, bailoteo violento, tú sabes reggaetón, mamá, llegado el momento. Con los cables pelados desde Silvete Record. Pa pa pa pa pa y bailoteo violento. Una noche, baby, que contigo quiero estar. Na na na na na na. De llevarte y tocarte, yo quiero besarte. Uy. Si tan solo me dieras una oportunidad. Na na na na na na. Lo que siento, un momento, me quema por dentro. Me estoy oficando de lo que tú estás pensando. Que de ese cuerpo yo no sé quién te le mando. Ven y dime y cuándo. Que bien estoy dispuesto, a lo que pidas lo hago. Hey, hazlo suave y lento. Que yo lo disfruto y me encanta hacerlo. Que lo hagas sin temor, mami, hazlo sin miedo. Por eso estoy aquí esperando el momento. Hey, yo sé que eso que lo que sé. No me importa cómo lo haga, no me importa cuántas veces. Siempre estoy listo para lo que se presente. Por eso no me rindo, yo la llevo en mi mente. La idea, el talento, date lo que te merece. Tengo muchas formas para hacer que te interese. Esto está caliente, tú lo sientes y te sientes. Yo no estoy jugando, tú lo sabes y me entiendes. Bailoteo violento, tú sabes reggaetón, mamá, llegado el momento. Con los cables pelados desde Silvete Record. Pa pa pa pa pa y bailoteo violento. Bailoteo violento, tú sabes reggaetón, mamá, llegado el momento. Con los cables pelados desde Silvete Record. Pa pa pa pa pa y bailoteo violento. Una noche, baby, que contigo quiero estar. Na na na na na na. De llevarte y tocarte, yo quiero besarte. Uy. Si tan solo me dieras una oportunidad. Na na na na na na. Lo que siento, un momento, me quema por dentro. Uy. Una noche, baby, que contigo quiero estar. Na na na na na na. De llevarte y tocarte, yo quiero besarte. Uy. Si tan solo me dieras una oportunidad. Na na na na na na. Lo que siento, un momento, me quema por dentro. Yo, yo, Bad Frank y Ray Pinky, los imparables. Desde Silvestre Record, DJ Frank, el cerebro melódico. Seguimos con la pauta. Ay, DJ Frank, el cerebro melódico. Silvestre Record. Una noche, baby, que contigo quiero estar. Na na na na na na. De llevarte y tocarte, yo quiero besarte. Uy. Si tan solo me dieras una oportunidad. Na na na na na na. Lo que siento, un momento, me quema por dentro. Uy.